She's a Little Reader, Runaway. Cambiamos de género. Ya estuvimos con los retro dance, ahora venimos con los clásicos. Super clásicos. Los 20. Este domingo 14, gran especial de San Valentín en Los Inmortales del Rock. Prepárate, Medellín, porque invadiremos tu radio de las mejores baladas rockeras de todos los tiempos. Esto solo lo hace para ti la magia de la radio. Porque en febrero, los clásicos de la FM me enamoran. Traten de almorzar este domingo, traten de almorzar al menos para que almuercen antes de las 2 de la tarde. Porque van a tener una programación espectacular. Ustedes van a querer seguir. Cuando llega una balada, quieren saber cuál va a ser la otra, y la otra cuál es, y la otra cuál es. Cuando lleguen los comerciales, van ustedes a esperar a ver cuál es, con cuál van a empezar la siguiente hora. Queremos que estén muy conectados mañana. Es la mejor manera definitivamente de agradecerles esa gran sintonía. Con buena música, con buena vibra, con grandes artistas, con grandes canciones. Y qué mejor que con esas baladas rockeras que crecieron con nosotros. Desde las 2 de la tarde, no te lo pierdas. A esta hora les damos la bienvenida entonces a nuestros 20 superclásicos. En una presentación de Casa Británica. A Casa Británica llegaron los días de rombo hasta el 14 de febrero y te dan la posibilidad de tener un bono de $1,000,000 para estrenar carro 0 kilómetros. Sí, así como lo escuchan. Solo debes ingresar a renault.com.co y descargar uno de los 1,000 bonos de $1,000,000 que te da Casa Británica para comprar tu carro. Aplican términos y condiciones. Casa Británica les da la bienvenida con Runaway de Bon Jovi en el puesto número 20 a estos 20 superclásicos. Atención, que llega la música de Mago de Oz. Mago de Oz llega con una canción espectacular en el puesto 16, pero antes, ya están nuestras publicaciones en Twitter, @laFMMedellín. Instagram, @laFMMedellín. Estamos también en Facebook, La FM Colombia, y por supuesto en el WhatsApp 301-286-5114. Es el Día Mundial de la Radio y lo estamos celebrando con ustedes con este gran conteo que tenemos hoy. ¿Qué mejor que Día Mundial de la Radio escuchar a Mago de Oz con su Fiesta Pagana en el puesto 16? Viene con muy buena vibra Billy Ocean. La canción se llama Lover Boy, El Amante. Viene Time Exhausted Club con Rumors. Y Billy Idol con Dancing With Myself. Más variado no se puede, señores. Bienvenidos. Así comenzamos esta edición especial de los 20 superclásicos para volver a vivir en el Día Mundial de la Radio. Superclásico número 19. And a mirror's reflection, I'm a dancing all with myself. And when there's no one else inside, in the crowd and lonely night, well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing all with myself. So let's sink another drink, 'cause it'll give me time to think. If I had a chance, I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing on with myself. Oh, dancing on with myself.

Ave Villas presenta este momento musical en la FM. Superclásico número 16. Fiesta pagana, Mago de Oz. Puesto número 15 para esta semana en la FM y en los 20. Los 20 superclásicos a nombre de Ave Villas. Esto es ¿Quién quiere ser propietario? Primera pregunta, por una casa para tu familia. La mejor inversión es A. Jugar la lotería todos los días. B. Aprovechar el leasing habitacional del banco AB Villas. No es un concurso, es una gran oportunidad, porque no necesitas ningún talento especial, solo decidirte a tener tu casa. Leasing habitacional AB Villas. Más que pagar arriendo, es pagar tu casa. Conoce más en nuestras oficinas o en abvillas.com.co. Somos Banco AB Villas. Somos Grupo Aval. Aplican condiciones de producto. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Seguimos con los 20 superclásicos, el único conteo que he realizado por ustedes, nuestros oyentes. Ustedes pueden votar por sus canciones favoritas a través del WhatsApp 301-286-5114. Lo pueden hacer también a través de nuestra línea telefónica 251-SE-7535, 251-7535, con el 034 desde un celular, si ustedes quieren. Arroba la FM Medellín en Instagram, ahí están también, ustedes pueden votar si están en el conteo, las canciones que están en el conteo, o las que no están, que quisieran que estuvieran en el conteo. Por eso el conteo hoy está como tan variadito, bastante variado está hoy. John Anderson Herrera, buenas tardes, clásico 16, 11, 30, 3 y 2, 16, 11, 10, 3 y 2. Por aquí me dice también Marcelita Gil que vota por la 1, la 2, la 3, la 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19 y la número 20. Aquí está Clamen Gloria Inés, mi voto es por la 8, la 5, la 3, la 2 y la 1. Aquí está también Cata Gallego, acá como cada semana, escuchando los mejores. Este conteo sin palabras, muchachos. Felicitaciones, gracias por alegrarnos el día. Saludos desde la sede de COVID Itagüí. Listo, un abrazo para allí que están ahí trabajando por la salud, trabajando para los demás. Un abrazo bien especial para esta sede de COVID en Itagüí. Laura Valencia Osorio. Definitivamente hoy me voy con The Time X Social Club. Me encanta esa canción. Se llama Rumors. Andrés-Gladiador 1. Escuchar los 20 superclásicos me llena de buena energía. Mi voto es por la número 10 y la 18. ¡Qué conteo, muchachos! Santi Alzate, 1990, te dice que la radio nos informa, nos transforma y a través del entretenimiento y la información y la participación del público. Indiscutiblemente yo voto por todas las canciones. Me gustan, son geniales, increíbles, todas las canciones. Feliz tarde, Dios los bendiga. Siempre yo amo los clásicos. Diego-Bulsara, clásico y amigos clasiadictos. Un gran saludo al ritmo de la FM. Un saludo a mis compañeros de la bodega de Johnson. Mi voto es por The Unforgiven. Seguimos a esta hora. En una presentación de Casa Británica, muchachos. Llegaron los días del rombo hasta el 14 de febrero, hasta mañana. Y te dan la posibilidad de tener un bono de 1 millón de pesos para estrenar carro 0 kilómetros. Así como lo escuchan, solo debes ingresar a renault.com.co y descargar uno de los 1000 bonos de 1 millón de pesos para que tengas tu carrito 0 kilómetros de tus sueños. Casa Británica, para comprar tu carro ya, aplican términos y condiciones. 12:21. Mañana, gran especial de San Valentín, amigos. Para nuestros artistas, sí es San Valentín y ellos van a celebrarlo con grandes canciones, baladas únicas. Vamos a tener nuestros inmortales del rock, pero más suaves, puras baladas. Desde las 2 de la tarde hasta las 6 para que no se lo pierdan con este gran especial. Hablando de una canción que va a estar mañana, estoy seguro que va a estar puesto número 13. Tesla con Love Song. ¿Qué canción es esta, Dios mío? Love Song. Nueva entrada. Están nuestros amigos de Darren Hall and John Oates. La canción Out of Touch. Tiene Line Here con Sending Up My Love en el puesto número 15. Esto se llenó de clásicos. Esto se llenó de historia. Esto se llenó de recuerdos. ¡Que viva la radio con la FM y los 20 superclásicos! Superclásico número 15. super clásico. Los 20. Super clásico número 14. Superclásicos de la FM Medellín. Le damos la bienvenida. Esta es nuestra nueva entrada de la semana. Superclásico número 13.

y serán muy diferentes a las baladas que ustedes escuchen después de las 2 de la tarde. Así que no pueden perderse nuestros especiales. Desde las 8 de la mañana con Ani Cárdenas vamos a empezar con lo que es la FM en movimiento. Ella vendrá también con el Spanglish. A las 2 de la tarde empezamos el especial de baladas de San Valentín. Y prepárense para lo que va a ser el gran de regreso de la FM, desde las 6 hasta las 8, y a las 8 nuestras baladas americanas para terminar el domingo de San Valentín, como tiene que ser. Más votaciones que ustedes hacen, estén o no estén en el conteo, variación o no variación en el conteo, todo depende de ustedes, amigos. Ustedes son los que hacen este conteo. Ahí está Dan Lu 43, buenas tardes, amo los clásicos, todos en general mis favoritos, son los 18 y el número 11, el 6 y el 7. Pablo Yepes está por aquí, la 14, esa 14 para mí fue excelente. Wanda, por aquí está Juan David Ramírez. Son los mejores, Dios los bendiga. X.virus-omg. Mi voto por la 20, 16, 15, 11 y 10. Dorisilla Marín, mis favoritas, 2, 6, 9, 10, 11, 13, 15 y 20. Instagram, arroba la FM Medellín. ¿Usted qué? ¿No nos está siguiendo en Instagram todavía? ¿Está pensando a ver si nos sigue o no nos sigue? ¿Está perdiendo este show tan bacano a nivel digital? Hombre, por Dios, ahí están todas las canciones. El listado de las canciones están en Instagram. ¿Qué está esperando usted para que nos pueda seguir? Es muy fácil, un clic y nos sigue desde su celular. Instagram, arroba, la FM Medellín. Pero la FM Medellín, no la de Pasto, ni tampoco la de Bogotá, ni la de Manizales, ni Bucaramanga, ni... No, la FM Medellín, amigo. Pilas con eso, entonces. Por aquí está también Juanes 684. Mi voto es por la 6, la 11 y la 13. Por aquí también está nadie menos y nadie más. Por aquí nuestro amigo Santi Gómez nos dice: buenas tardes. Mi voto por la 1, la 6, la 11, 16, 17, 18, 19, 20. John Anderson Herrera: hey, buenas tardes, clásico. Me gusta la 16, 11, 10, 3 y 2. Para el próximo, me gustaría que subiera en el conteo Escalera al Cielo. Listo, mi hermano. Arroba la FM Medellín en este Día Mundial de la Radio. Y en el Día Mundial de la Radio, el único conteo que es realizado por ustedes, nuestros oyentes, los más grandes, los mejores, los que tienen el gustazo más fuerte en clásicos en todo el territorio colombiano. Superclásicos, los 20. Amigos, seguimos con los 20 superclásicos en esta edición número 4. Es un viaje a través del Enterprise. Al aire, nuestro clásico Herrera. En la FM, la radio de los clásicos. Un viaje a través de el jet de los supersónicos. Ay, ay, ay. Ana Barbera está pendiente y está totalmente viva en este día de la radio. Prepárense porque después del break comercial viene la número 10. La número 10 es del 3980 de Vilma Palma de Argentina. La canción Un Camino Hasta Vos. Puesto 10. Puesto 11. Viene muy, muy fuerte el puesto número 11. Atención, del álbum negro. Del álbum negro. Señoras y señores, su majestad Metallica. The Unforgiven, puesto 11. Puesto número 12. Antes de comerciales, estas dos canciones. Primero fue Mujer Amante, que fue un exitazo y un clasicote. Ahora regresan con la leyenda del Hada y el Mago. Con ustedes, Rata Blanca, haciendo parte desde Argentina de esta edición número 4 de los 20 superclásicos para volver a vivir en este Día Mundial de la Radio. 106.9 en tu radio. Los 20 superclásicos. La FM. ¿Con qué número vamos, Linda? Superclásico número 12. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 11. Free.

año estrenando Smart TV IBG, porque el tamaño sí importa. Visita nuestros almacenes o encuéntranos en ibg.com.co. Válido para febrero de 2021. Mi descuento nutre vidas en tu éxito y Carulla. Un evento donde juntos alimentaremos más de 26.000 niños y niñas de la Fundación Éxito. Aprovecha los descuentos de tus marcas favoritas. Activa tus cupones en tu app Éxito, app Carulla o midescuento.co y redímelos en nuestros almacenes o en cualquiera de nuestros canales digitales. Un evento que te permite ahorrar y ayudar. Prepárate para estrenar nuevas emociones. Emociones que no sabías que existían. De lunes a viernes, Pa' Quererte, 8 de la noche. Enfermeras, 9 de la noche. Yo soy Betty, la fea, 10 de la noche. La hija del mariachi, 11 de la noche. ¡Vamos con toda! Canal RCN. La FM inolvidable. En Ayurá Motor encuentras todo. Encuentras una camioneta de verdad. Estrena hoy una camioneta Chevrolet. Empieza a pagarla en el 2022 con plan 50-50 sin intereses. Además retomamos tu usado a precio de revista motor y te damos 10.000 millas Life Miles. Conoce términos y condiciones en www.ayuramotorchevrolet.co o en el 332-1100. Chevrolet, find new roads. Con Claro, sube y mira videos en Facebook sin límites de consumo en pospago y tus paquetes prepago con redes. Marca numeral 400 o ve a tu tienda más cercana. Términos y condiciones en claro.com.co. Ahora las noticias las puedes tener en todas partes. Orden público, judiciales, deportes, virales y más. AlertaPaisa.com y en redes sociales @AlertaPaisaRCN, porque necesitas estar informado a toda hora. A través de la historia, el ser humano aprendió a defenderse. Los espartanos con sus escudos humanos. El imperio persa. La invencible legión romana. El imponente caballo de Troya. Los indestructibles barcos y los escudos vikingos. ¿Y vos, por qué no te pones bien el tapabocas? El mejor ataque es tener buena defensa. Una campaña de RCN Radio. Compromiso social. Usa bien el tapabocas. La FM. Inmortal. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Última hora, Servientrega. Seguimos habilitados para la prestación de servicios esenciales. Mayor información, www.servientrega.com. Línea vital, 7700-200. Servientrega, centro de soluciones. Hemos descubierto que detrás del sonido que produce la nueva botella EcoPack 100% reciclada, 100% reciclable de agua cristal, se esconden otros sonidos de sus vidas pasadas. Como esta botella, que está hecha de una botella que acompañó a una chica a un concierto donde conoció a su primer novio. Recuerda, 100% reciclada, 100% reciclable. Busca el sello EcoPack en la etiqueta. Cristal, el agua de vida. En tu éxito, tener un computador es tan fácil como quererlo. Aprovecha. Portátil IdeaPad 5, marca Lenovo, con procesador Intel Core i5 de 12ª generación, 16 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento en estado sólido y gráficos Intel Iris X a $2,879,000. Oferta válida del 12 al 18 de febrero de 2021. 100 unidades disponibles. Aplican condiciones y restricciones. Ya conoces lo refrescante del agua. Siéntela por aquí. Ahora siente cómo llega la sábila. Siente su frescura. Una unión que produce una sensación única. Cristal ahora atrae todo lo bueno de la sábila con la nueva Cristal Aloe. Pruébala por solo $1,500. Cristal Aloe es una bebida de agua con aloe vera y fibra elaborada con agua cristal. La FM inolvidable. Siempre. En Arcadia encuentras las mejores marcas en un solo lugar. Junto a la Clínica Las Américas. Si botas las llaves, se te daña la chapa o dejas las llaves dentro del carro, este número lo vas a necesitar. 4488-123, La Colmena Express. Uniminuto, un sí para tus metas, un sí para tus logros. Uniminuto, educación de calidad al alcance de todos. Siempre. En tu radio, en tu smartphone, sintoniza La Mega 92.9 FM Medellín. Párchate La Mega. Si tiene alguna queja, reclamo, sugerencia o comentario positivo de RCN en sus emisoras en Medellín, comuníquese con nosotros al 511-3030. Atención al oyente. El camino siempre tendrá obstáculos difíciles de pasar, pero nuestros papás no están dispuestos a rendirse ahora. Emocionate con la historia de un amor incondicional. Pa' quererte, de lunes a viernes a las 8 de la noche. Todas las noches son noches de estreno. Canal RCN. Premios del Círculo de Periodistas de Bogotá. Aquí están los nominados. Carlos Andrés Bran Fajardo con el reportaje Agua de Dios, un pueblo que nació como campo de concentración para enfermos. Gerlensi Gutiérrez Barahona con el reportaje En las entrañas de las rancherías Guajiras. Vende mochilas en la zona turística de Riohacha. RCN Radio felicita a Gerlensi Gutiérrez, ganadora del Premio Nacional de Periodismo CPB 2021, categoría radio, por su reportaje En las entrañas de las rancherías Guajiras, un trabajo que relata el drama de centenares de niñas que son obligadas a casarse a muy temprana edad. Gracias al Círculo de Periodistas de Bogotá, a los integrantes de RCN, la radio de los grandes periodistas. La FM. Inmortal. Las estrellas se visten de gala para brillar sobre el escenario. Esto ha sido una gala excelente. ¡Qué potencia! ¡Qué pedazote de voz! A Factor X llega la primera gala de la temporada. Mi artista favorito. Y con ella, los primeros participantes en riesgo de abandonar la competencia. El primer acto que queda en riesgo de eliminación es... Factor X, este sábado y domingo, 8 de la noche. ¡Vamos con toda! Canal RCN. Sabemos que lo más fuerte de tener un negocio propio son los dolores de rodillas, cuello y espalda que produce el trabajo. Con Apronax puede aliviar esos fuertes dolores musculares hasta por 12 horas. Encuentra Apronax en tu tienda más cercana. Es un medicamento analgésico, no exceder su consumo. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' lucidar y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! ¡Tomemos todos juntos! ¡Colombia! El café nos da energía. Nos pone sabrosito, es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto, café Águila Roja. Seamos amigos, Águila Roja. Tomémonos un tinto, café Águila Roja. Seamos amigos, café Águila Roja. La FM 106.9 FM. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Superclásico número 10. superclásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. 9 minutos en estos 20 superclásicos, edición número 4 para este Día Mundial de la Radio, cuando lo celebramos con todos nuestros oyentes y esta cantidad de buena historia. ¡Qué historia la que tenemos llevándoles estos 20 superclásicos con Vilma Palma e Vampiros! ¡Qué bien por Vilma Palma! Canción espectacular. Un camino hasta vos. Ahí teníamos a Vilma Palma e Vampiros. Y no olviden, no olviden que estamos totalmente listos para mañana en nuestro gran especial de baladas rockeras. Ahí vamos a estar en lo que es Los Inmortales del Rock and Roll. Algo muy bueno que tendremos para celebrar entonces también el Día de San Valentín de nuestros artistas. Este domingo 14, gran especial de San Valentín en Los Inmortales del Rock. Prepárate, Medellín, porque invadiremos tu radio de las mejores baladas rockeras de todos los tiempos. Esto solo lo hace para ti la magia de la radio. Porque en febrero, los clásicos de la FM me enamoran. Ustedes también votan a través del WhatsApp 301-286-5114. Sí, obviamente, mi voto por la número 12, Rata Blanca, la leyenda del A y el mago. La FM siempre. Ustedes están votando en el 301-286-5114. Clásico, feliz día. Y para la radio. Y para usted que es un buen representante de eso. Y con toda la FM, inolvidable. Muchas gracias por estar conectaditos ahí con sus mensajes. Aquí también, hola, buenas tardes. Para pedir la canción también, el libro de las sombras de Magos de Oz. Listo, de una, con mucho gusto. Más mensajes. Hola, amigos de la FM, mi nombre es Eleonora. Para felicitarlos en este Día Internacional de la Radio. Bendiciones para todos. Gracias a Tristel, a Clásico, por siempre estar con nosotros, brindándonos tan excelente compañía. Dios me los bendiga, ojalá sigan siempre con nosotros por los siglos de los siglos. Dios me los bendiga, yo escucho la FM. Muchas gracias, preciosa, por estar ahí conectadita con nosotros y por supuesto por tus mensajes que nos llegan en el WhatsApp. Clásico, buenas tardes. Mi voto es por la número 14 y por la número 10 y respetuosamente solicito incluir a Pride de YouTube. Listo. Además, listo. En este Día Internacional de la Radio, mi reconocimiento, mi felicitación a Nikola Tesla y mi desreconocimiento a Marconi. Todos saben por qué. Gracias. Claro, los inventores, mi hermano. Marconi, Tesla. 1:13 en la FM, la radio de los clásicos. Muchos mensajes nos están enviando a esta hora a través de nuestro WhatsApp 301-286-5114, muchachos. Simplemente, sin palabras, no hay clásico malo. Todos los conteos, todo lo que se pasa a diario es estupendo y uno feliz. De verdad que nos alegran los días con tan espectacular música. Muchas gracias por esos mensajes. 1:13 en la FM. Atención, vamos con 3 canciones. Atención, 7, 8 y 9. 7, los Bee Gees. Su famoso Stayin' Alive, recordando su gran fiebre de sábado en la noche. Stayin' Alive, qué buena canción eso. Stayin' Alive, en el puesto número 8, She's Gone. She's Gone, pero no la de Black Sabbath, sino con Steel Heart, que también va a estar mañana en el especial de baladas rockeras. She's Gone de Steel Heart, puesto número 8. Y en el 9, Hope of Deliverance, la esperanza de libertad. Señoras y señores, el señor Paul McCartney haciendo el lugar número 9 en la edición número 4.